columna es 3, cojo al 100 pies, 3 por 2, 6, miel con pan coméis. 3 por 3, 9, en copos cae la nieve, 3 por 4, 12, 12 meses, 12. 4 plumas tiene el niño, 4 plumas tiene el pato, 4 plumas el poeta, 4 por 4, 24. Ojos del lince, 3 por 6, 18, 20.